Escuche. El siguiente programa de Chingaza Estéreo a través de nuestra señal digital 106.4 MHz del FM para el corazón de Colombia y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Llega el sábado, sexto día con grandes especiales en Chingaza Estéreo, la radio super especial del fin de semana. Aquí está el exitómetro. Pa' todas las gatas, sata, loca y en melaza. Las 20 canciones más pegadas de la presente semana. Una a una. Desde la casilla número 20 hasta la número 1. En el exitómetro sonarán las 20 canciones más solicitadas por nuestros amables oyentes en todo el corazón de Colombia. El exitómetro ya está aquí. Pegando duro, con la magia musical, voz y estilo de William Rodríguez, otra voz, Chingaza Estéreo. Muy, pero muy buenas tardes, amables oyentes, aquí estamos, sábado 7 de junio del año 2014. Les acompañamos con mucho gusto en la dirección, está el doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez. Y les acompaña con mucho gusto en la parte técnica, locución y programación, William Giovanni Rodríguez Hernández. Vamos a presentarle las 20 canciones más sonadas de la semana, un recuento de lo que ha sonado en nuestra estación de radio y, por supuesto, lo que está sonando a nivel nacional. William Rodríguez, nuestra voz Chingaza Estéreo. William Rodríguez, nuestra voz Chingaza Estéreo. En el exitómetro. Comienza sonando el éxito número 20 en el exitómetro. 20. Iniciamos, amables oyentes, en la casilla número 20. Tema en la voz de Darío, nuevecito. Estamos para estrenarlo. Se titula Eres Casado. Bienvenidos a El Exitómetro. Ya se casó, ya se jodió. Y dice... Mis amigos y me invitan a una copa, y aunque quisiera no los puedo despreciar. Y si les digo que tomar no tengo ganas, todos en coro me le empiezan a montar. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar en la recocha. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes estar en la recocha. Y me encuentro una muchacha, y platicando yo le empiezo a enamorar. Más al ratico llega una conocida, y luego me le empiezan a cantar. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar en la recocha. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes estar en la recocha. Y me siento muy alegre, y mis canciones yo las quiero dedicar a una muchacha que se encuentra aquí en la fiesta, y luego me la empiezan a montar. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar en la recocha. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes estar en la recocha. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar en la recocha. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes estar en la recocha. Clínica Clínica Odontológica San Marcos, IPS, en Choachí. Especialistas en ortodoncia, odontopediatría y endodoncia, odontología general, rayos X y diseño de sonrisa. Atención, los miércoles en Ubaque, calle Segunda, número 414, y en Choachí, los martes y de jueves a domingo, en la calle Primera, número 142E. Doctora María Ligia Mora Cerón, Clínica Odontológica San Marcos, IPS, Vigilado Supersalud. Termales Santa Mónica en Choachí. Aguas termales medicinales que brotan de la montaña y una gran variedad de servicios que van desde masajes e hidroterapia, actividades al aire libre, restaurante, bar y cómodos alojamientos con una bella vista de las montañas, servicio a la habitación y conexión Wi-Fi. Atendemos eventos y reuniones empresariales. Termales Santa Mónica en Choachí. Un excelente lugar a la hora de descansar. En el fin de semana, Chingas Estéreo y el Exitómetro son la pareja de la radio que no tiene rival. Aquí está el éxito número 19 de la presente semana. Éxito 19. Bueno, y aquí llegamos ahora con la casilla número 19. Tema del folclor llanero lo presenta Ovidio Rivera Oviedo. Este tema titulado Arrúnchame. Ojitos y saciar en ti mi sed de amor, que nuestras caricias sean derroche, matando tristezas y reproches, hagamos feliz al corazón. Deja que te bese locamente y que nos atrape la pasión, que nuestros destinos viajen juntos, que cese la ausencia y la distancia, hasta que llegue de nuevo el sol. Arrúnchame, que traigo el alma fría, enciende mis sentidos, alégrame la vida. Pagaré con besos y gritaré te quiero, sonriendo de alegría. Tu cuerpo y hacer realidad una ilusión, que sábana blanca sea testigo, infinitos besos nuestro abrigo, viviendo la noche del amor. Intentar así parar el tiempo y arrullarte con una canción, repetirte amo dulcemente, viendo florecer al fin mi suerte y a mi soledad decirle adiós. Arrúnchame, que traigo el alma fría, enciende mis sentidos, alégrame la vida. Arrúnchame, pagaré con besos y gritaré te quiero, sonriendo de alegría. Arrúnchame, arrúnchame. Casilla 18 en el exitómetro. Casilla 18 en el exitómetro. Suena el éxito número 18. La casilla número 18 la presenta Olvar Guerrero, artista de la ciudad de Villavicencio. Después de cosechar triunfos con sus éxitos como El Bichito del Amor y Vil Traicionera el año antepasado y pasado, que fue un tema bien sonado, ahora llega con este tema titulado Suertes, que te digo, en la casilla número 18, Olvar Guerrero. Se te fue la mano, no supiste amarme. Te di mi cariño y me pagas con males. Olvar Guerrero, ya no sufras por esa mujer. Fue la mano, no supiste amarme. Te di mi cariño y me pagas con males. Hoy quieres culparme de lo que te pase. Nada te mereces, eres mala gente, como tú no hay nadie. Tu peor castigo será mi desprecio y no vas a olvidarme. Porque lo más bonito lo tenías conmigo y me salía del alma. No hay nadie en este mundo que llegue a quererte como yo te amaba. Pero hoy no quiero verte, te cambió la suerte, qué buena jugada. Ya no te necesito, ven con tu capricho quien te brinde calma. Ya tengo un cariñito que me da todito a cambio de nada. Se te fue la mano, perdiste conmigo. Ayer me humillaste y hoy vienes llorando. Suertes que te digo. Se te fue la mano, perdiste conmigo. Ayer me humillaste y hoy vienes llorando. Suertes que te digo. Fue la mano, no supiste amarme. Te di mi cariño y me pagas con males. Se te fue la mano, rebozo la copa. Porque en otros brazos encontró el fracaso y esa es tu derrota. Ya no cuentes conmigo, no somos ni amigos, es lo que te toca. Se te fue la mano, perdiste conmigo. Ayer me humillaste y hoy vienes llorando. Suertes que te digo. Se te fue la mano, perdiste conmigo. Ayer me humillaste y hoy vienes llorando. Suertes que te digo. Óptica Luífer en Fomeque. Doctora Luisa Fernanda Ávila Herrera. Examen visual completo. Emergencias oculares. Lentes de contacto. Tratamientos en ortóptica y pleóptica. Reparaciones en general. Y despacho de fórmulas. Optómetra de la Universidad de La Salle. Visítenos. Estamos ubicados en la calle Quinta, número 359. Pasos abajo del Parque Jesús Maestro. Óptica Luífer en Fomeque. Finca Recreativa Los Guayabos. Piscina, bar, canchas de tejo, mini tejo, billar pool, rana, bolirrana, tenis de mesa, comida típica, platos a la carta y mucho más. Visítenos en el kilómetro 3, vía Caquesa, vereda San Agustín, en Ubaque. Reservaciones al celular 313-831-3996. En Ubaque, Finca Recreativa Los Guayabos. Chingaza Estéreo, la más parrandera y fiestera. Tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear. Ay, tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear. Chingaza Estéreo, la que te pone a gozar. Y el compa William Rodríguez te va a poner a vacilar. ¡Ay, hombre! Bueno, y saludamos a Julián Rodríguez en Río Negro de Fome, que a Flor Castro en la vereda San Antonio de Fosca, Toño Aguas, Ester Hospital en la vereda Romero Bajo de Ubaque, Clara Mora a Don Jesús Díaz, a Brian en Lúciga de Ubaque, a Ramiro Pardo en la vereda Romero Alto del municipio de Ubaque, Don William Borbón en Choachí, a Ramón Oñate, a sus compañeros de trabajo también en el municipio de Ubaque, a Don Jorge León en Resguardo Sur de Choachí, Blanca Torres, a Adelmo Herrera en el centro de Ubaque, Andrés Ramos en Carrizal de Fomeque, Cesario Almanza en Guachavita de Fomeque, Wilson Arbeláez y Tenilda Hernández en Santa Ana de Caquesa, Sandra Céspedes en el centro de Fomeque, Diana y Juliet García en Sabanilla de Ubaque, Daisy, Juan David y Selena en el sector El Crucero, Omar Iván Sabogal en Sabanilla de Ubaque, Clemente Mora, Isabel Varela en el centro afuera de Ubaque y Carmen Sagarzón en el centro del municipio de Choachí. Éxitos de verdad, son éxitos del corazón de Colombia. Aquí está el éxito número 17, el éxito metro. Suena el éxito 17. Bueno, y llega el éxito número 17, Vallenato Sabroso, en la voz de Dubán Bayón, al acordeón de Jimmy Zambrano, Chocolates. No quiere nada de mí, hay más nada de mí. Entonces yo te dejo. Y yo he tenido mucha paciencia. Ya para qué seguimos así. Yo no soy feliz, apuesto tú tampoco. Ya deja ese cuento de que me sigues queriendo. Ese modito de querer no quiero yo. No hay razón para que tú sigas con ese cuento. Ese detalle no me gusta, no, no, no. No hay razón para que tú sigas con ese juego. Ese jueguito no va más, ya se acabó. Y aunque tenga mil detalles, caramelos, chocolates, y aunque el mundo me lo ofrezcas, ya dije que no, y no es no. Y aunque tenga mil detalles, caramelos, chocolates, y aunque el mundo me lo ofrezcas, ya dije que no, y no es no. No, señor. ¡Ay! ¡Ay, mi vida! Siempre dice que no, pero sí. Ay, que sí, pero no. Ya no entiendo a qué juegas. Muchas gracias por esos momentos que vivimos. Agradecido eternamente yo estaré. Muchas veces el tiempo nos guía por el camino, pero los hechos nos demuestran quién es quién. Muchas veces el tiempo nos guía por el camino, pero los hechos nos demuestran quién es quién. Y aunque tenga mil detalles, caramelos, chocolates, y aunque el mundo me lo ofrezcas, ya dije que no, y no es no. Y aunque tenga mil detalles, caramelos, chocolates, y aunque el mundo me lo ofrezcas, ya dije canción que suena en el exitómetro es canción que se pega y se queda en su corazón. Chingas Estéreo, la radio super especial en el fin de semana. Este es el éxito número 16. Este es el éxito 16. La casilla número 16, salsita espectacular de Miki Taveras, Mi Historia Entre Tus Dedos. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que no pienso discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, estar segura. Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que por cada hombre hay una como tú. Pero mi sitio ocuparás con alguno. Igual que yo mejor lo dudo. Que esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos para que maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales. Emociones, tratando pero poco en las palabras, te hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Para sentirme un poquito más seguro. Nada. Termales Santa Mónica en Choachí. Aguas termales medicinales que brotan de la montaña y una gran variedad de servicios que van desde masajes e hidroterapia, actividades al aire libre, restaurante, bar y cómodos alojamientos con una bella vista de las montañas, servicio a la habitación y conexión Wi-Fi. Atendemos eventos y reuniones empresariales. Termales Santa Mónica en Choachí, un excelente lugar a la hora de descansar. Óptica Luífer Enfomeque, doctora Luisa Fernanda Ávila Herrera, examen visual completo, emergencias oculares, lentes de contacto, tratamientos en ortóptica y pleóptica, reparaciones en general y despacho de fórmulas, optómetra de la Universidad de La Salle. Visítenos, estamos ubicados en la calle Quinta, número 359, pasos abajo del Parque Jesús Maestro. Óptica Luífer Enfomeque. Finca Recreativa Los Guayabos, piscina, bar, canchas de tejo, mini tejo, billar pool, rana, bolirrana, tenis de mesa, comida típica, platos a la carta y mucho más. Visítenos en el kilómetro 3, vía Caquesa, vereda San Agustín, en Ubaque. Reservaciones al celular 313-831-3996. En Ubaque, Finca Recreativa Los Guayabos. Clínica Odontológica San Marcos, IPS, en Choachí. Especialistas en ortodoncia, odontopediatría y endodoncia, odontología general, rayos X y diseño de sonrisa. Atención, los miércoles en Ubaque, calle Segunda, número 414, y en Choachí, los martes y de jueves a domingo, en la calle Primera, número 142E. Doctora María Ligia Mora Cerón, Clínica Odontológica San Marcos, IPS, Vigilado Supersalud. Llegamos al primer descanso de nuestra escalafón semanal. Y aquí está el éxito número 15. El éxito 15. El éxito número 15 lo presenta Kevin Flores. La invité a bailar. Chagua, chagua, chagua, chagua, chagua. Agua, agua, agua. Desde que no bailaba champeta yo. La invité y vino a una caseta y yo la agarré. La vaina se puso bien bacana y ahí mismo yo la apreté. Me dijo que aquí quiere volver. Esta dama le gusta que le baila apretado, que la coja de lado a lado y que la pegue contra la pared bien arrinconada. Esta dama le gusta que le baila apretado, que la coja de lado a lado y que le baile pero bien meneado hasta abajo. Me dice que esto es lo mejor, que si esto se repite me promete que llevará más amigas al show. Álvaro Gómez y su hijo Alvarito Junior, Alivión sin celego, John y el niño en la campiña. Desde que no bailaba champeta yo, la invité y vino a una caseta yo. La agarré, la vaina se puso bien bacana y ahí mismo yo la apreté. Me dijo que aquí quiere. El de peluque con ella apenas empieza. En la rumba se acaba hasta que amanezca. Oh. Es que ella mi nena fina. Oh, oh, oh, oh. Ella la que me fascina. Oh, oh, oh, oh. Ella a mí sí me camina. No le importa lo que diga. Conmigo bailando ya empieza hasta el final. Leonardo Iriarte, Alberto Sobrino y el Oye Ricky Flow, tú sabes que nosotros estamos comandando la whip. ¿Qué? Kevin Flores en el beat. ¿Qué? Ahora te contenta, ya me dice que la pegué contra la pared. Se quita pico, quiere sentir la vibración y el make. Ahora te contenta, ya me dice que la pegué contra la pared. Se quita pico, quiere sentir la vibración y el make. Al choque, 1, 2, 3, que la coja de lado hasta revés. Ella se atreva a bailar plebe, que la coja como es. Le gusta el choque, 1, 2, 3, que la coja de lado hasta revés. Ella se atreva a bailar plebe, que la coja como es. Ahora te contenta, ya me dice que la pegué contra la pared. pico quiere sentir la vibración y el meque. Ahora está contenta, ella me dice que la pegue contra la pared. Se quita pico, quiere sentir la vibración y el meque. Desde que no bailaba champeta yo la invité y fuimos a una caseta. Yo la agarré, la vaina se puso bien bacana y ahí mismo yo la apreté. Me dijo que aquí quiere volver. Ahora está contenta, ella me dice que la pegué contra la pared. Se quita pico, quiere sentir la vibración y el meque. Ahora está contenta, ella me dice que la pegué contra la pared. Se quita pico, quiere sentir la vibración y el meque. Desde que no bailaba champeta yo la invité y fuimos a una caseta. Yo la agarré, la vaina se puso bien bacana y ahí mismo yo la apreté. Me dijo que aquí quiere volver. Le gusta el choque, un, dos, tres, que la coja de la bata al revés. Ella se atreve a bailar plebe, que la coja como es. Le gusta el choque, un, dos, tres, que la coja de la bata al revés. Ella se atreve a bailar plebe, que la coja como es. Suena en el exitómetro el éxito número 14. Casilla 14. Para el nuevo éxito musical de verdad. Número 14. Llega a la casilla número 14, la orquesta Los Tupamaros, el baile de la colita. ¡Hey! ¡Tupamaros! Bueno, y todo el mundo preparado, porque este es el baile de la colita. Este es el baile de la colita, el que se baila ahora, con toda mi gente pa' gozar. Una vueltica a la derecha, izquierda y con la colita pum pum. Una vueltica a la derecha, vueltica para la izquierda y con la colita pum pum. Una vueltica a la derecha, vueltica para la izquierda y con la colita pum pum. Thank you. Y continuamos a esta hora saludando a nuestros amables oyentes, a Rosa Inés Castro de Sabogal en Ucuatoque de Fome, que Rocío Yastrit Cifuentes en Quisquiza de la Calera, a Inés Castro en Olla Vargas de Quetame, Andrés Mesa en Choachí, Diego y Flor Miriam en Sabanilla de Ubaque, Jenny Cortés en El Empalme, Aurora Hernández en La Petisurs, Armando Herrera en el Palo Grande de Caquesa, Sonia Guevara en el Salitre de Fomeque, Andrés Ramos en Carrizal de Fomeque, Ariel Gutiérrez en Caquesa, Carmen Villar en Guachavita de Fomeque, Aura Mora en Ganco de Ubaque, Jaime Humberto Contento en el móvil 11 de Glasmotor, a don Leonardo Contento en el barrio Rafael Núñez del municipio de Caquesa, a Marta Yanet Santiago en Ponta de Caquesa, a Félix Hernández en Señora en el centro de Caquesa, Berta Cruz en el municipio de Ubaque, Edgar en Chatazugá de Choachí, Albeiro Turriago en Guachavita de Fomeque, Liliana y Esteban Vanegas en Romero Alto del municipio de Ubaque. Les presentamos el éxito número 13. Bueno, y ahora vamos con la casilla número 13. La presenta Albeiro Rincón detrás de la puerta. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Albeiro Rincón, el ídolo del sentimiento, y los invito a escuchar mi nuevo éxito Detrás de la Puerta. Detrás de la puerta, la verdad. Aquí en Chingaza Estéreo 106.4. Parece tan normal, quien lo dijera, la gente que nos ve pasar, mira cuál problema, cuando no hay nada que decir, de plano me asombras, ni qué discutir, si vamos de compras, todo parece tan normal, delante de la gente, la que nos mira pasar, por la calle sonriente. Pero detrás de la puerta, la verdad es otra. Te vuelves distinta, te hablo y te enoja. Y entrando en la casa, rompemos el trato. Me esconde las tazas, me tira los platos. Y estando en la cama, aún estando despierta, me vuelve la espalda, no te das ni la vuelta, detrás de la puerta, ya nada es igual. Parece tan normal, delante de la gente, la que nos mira pasar, por la calle sonriente. Pero detrás de la puerta, la verdad es otra, te vuelves distinta, te hablo y te enoja, y entrando en la casa, rompemos el trato, me esconde las tazas, me tira los platos, y estando en la cama, aún estando despierta, me vuelve la espalda, no te das ni la vuelta, detrás de la puerta, ya nada es igual. En el fin de semana, Chingas Estéreo y el Exitómetro son la pareja de la radio. En el Exitómetro llega el éxito número 12. Bueno, y viene la casilla número 12. Aventura mi corazoncito. Mi corazoncito está de luto por tu amor. Prende dos velitas y te escribe una canción. Es un poco necio y se llena de complejos, pero sé que tu dueño, mira qué imaginación. No le digas a nadie lo mucho que te quiero, que soy un bohemio loco, no se lo comente al pueblo, nenes ni con nenas. ¿Qué importa que mi mente sea tu hombre? Tú no me correspondes. Y que el corazoncito es mío, mío, mami, no digas a nadie. Es el chico de las poesías, de aventura. Give us a craft. K.O.B. Get used to it. Que te quiero, que soy un bohemio loco. No se lo comente al pueblo. No le digas a nadie que tu vida es mi vida. Que me la paso imaginando, esperando tenerte conmigo. Que va. Y así es él, así soy yo. Estamos los dos. Falta de cariñito, mi corazón vestido de negro te espera. Dormimos tan solitos. El éxito número 11. Ángeles, ya no queda nada. Me enamoró y se apoderó de mí. Sus besos me hicieron causar mucho miedo. Yo le dije sí. Me colocó entre la espada y la pared. En ella creía y daba mi vida. Yo le tenía fe. Que ya no queda nada. Que yo fui tu amor, eso no fue cierto. Lo que tú me diste fue mucho irrespeto. Que ya no queda nada de nada. Que ya no queda nada. Yo confiaba en ti y tú no creías. Lo que tú me dabas era fantasías. Son mis cielos, son mucho miedo. Yo le dije sí. Que ya no queda nada. Que yo fui tu amor, eso no fue cierto. Lo que tú me diste fue mucho irrespeto. Que ya no queda nada de nada. Y ya no queda nada. Yo confiaba en ti y tú no creías. Lo que tú me dabas era fantasías. No te equivoques, no te equivoques.

la que te pone a gozar. Y el compa William Rodríguez te va a poner a vacilar. ¡Ay, hombre! Bueno, y estamos a través de los 106.4 del FM Chingaza Estéreo. Hoy tenemos invitado en el Exitómetro, donde presentamos las 20 canciones más sonadas de la semana. Él es un gran artista de la música popular y reconocido también en diferentes medios de comunicación. Por estos días, ya que se aproxima el Mundial, dentro de 8 días juega nuestra selección Colombia. Hay que hacerle mucha fuerza al equipo dirigido por el profesor Peckerman. Y queremos saludar de una manera muy especial a nuestro amigo Che Luis, quien compuso un tema espectacular que se llama Mi Selección. Hace 8 días ocupó la casilla número 11 y hoy queremos contarle a él y a los oyentes que está en la casilla número 10. Le vamos a dar la bienvenida y las muy, pero muy buenas tardes a Che Luis, que a esta hora nos acompaña aquí en los 106.4 del FM Chingaza Estéreo y su programa El Exitómetro. Che Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo William. Muy buenas tardes para todos los oyentes de este lindo programa El Exitómetro, para toda la gente Chingaza Estéreo y para todos los del Oriente. Un cordial saludo de parte de Che Luis, y qué rico contar con este lindo apoyo de mi compadre William Rodríguez. Bueno, compadre Che Luis, cuéntenos de dónde se inspiró para este tema sabroso, con un ritmo espectacular, pegajoso, que ha gustado, que ya esta semana está en la casilla número 10, y pues queremos felicitarlo de una manera muy especial, y que usted le cuente a los oyentes, dentro de 8 días está jugando nuestra selección Colombia el primer partido en el Mundial de Brasil 2014. Claro que sí, mi compadre William, esta es una canción que le hemos hecho a la selección Colombia, que gracias a los medios de comunicación nos encontramos posicionándola y apoyando desde acá, desde Colombia, a nuestra linda selección, que sin duda ninguna nos va a traer el triunfo aquí a Colombia. Bueno, ¿y usted le puede recordar a los oyentes contra quién nos enfrentamos dentro de 8 días? Claro, compadre, vamos a ganarle a Grecia 2-0 y vamos a iniciar con pie derecho, porque Colombia va a ser campeón, como dice la canción de Che Luis: Colombia campeón, Colombia será la mejor, y Colombia es la mejor, porque sin duda ninguna tenemos los mejores jugadores y vamos a llegar a ser campeones si Dios lo permite. Así es, mi compadre Che Luis. Hombre, pues felicitarlo por esta canción. Ya sabe que este medio de comunicación tiene las puertas abiertas. Agradecerle pues de una manera muy especial a nuestro director, el señor Darío Alfredo Sabogal Martínez, por esta oportunidad que le da a los artistas de dar a conocer sus producciones discográficas, y por supuesto en la cabida que le damos a usted aquí en este programa El Exitómetro, donde presentamos las 20 canciones más sonadas de la semana. Y entonces, si usted me lo permite, vamos a presentar la casilla número 10, que se titula Mi Selección. Gracias, mi amigo William, y de todas maneras, pues, gracias también a Darío ahí por darnos la oportunidad de sonar con esta linda canción, y claro que sí, este lindo Exitómetro nos mide lo que hacemos y lo que nosotros somos aquí en como artistas y lo que hacemos para nuestra linda Colombia. Sí, señor, y continuamos, entonces, aquí está Che Luis, casilla número 10, Mi Selección. Vamos Colombia, en Brasil serás campeón. Nos vamos rumbo al mundial a cumplir una misión y regresar a Colombia convertida en campeón. El mundial 2014 que Brasil organizó es para rendirle homenaje a mi linda selección. Después de 16 años de mucho esfuerzo y valor, mi Colombia se perfila para ser el campeón. Selección. Elegante en ese gol que metió James Rodríguez, con alegría y compasión lo grita toda Colombia y pone a vibrar mi nación. Por eso gritemos todos, elegante en ese gol. Gol, gol, gol de mi linda selección. Gol, gol, gol, mi Colombia es la mejor. Gol, gol, gol, mi Colombia es campeón. Que le canten ese gol a mi linda selección. Che Luis le canta ese gol a mi linda selección. Colombia vive la fiesta y hoy juega mi selección, y con el mejor café celebramos este gol. Unidos todos cantamos con alegría y con amor. Que viva nuestro deporte porque el fútbol es pasión. Después de 16 años de mucho esfuerzo y valor, mi Colombia se perfila para ser el campeón. Vamos Colombia, gracias a las campeón, se metió. Que le canten ese gol que metió Falcao García. Es Colombia mi pasión, lo grita toda Colombia y pone a vibrar mi nación. Por eso gritemos todos, que le canten ese gol. Gol, gol, gol de mi linda selección. Gol, gol, gol, mi Colombia es la mejor. Gol, gol, gol, mi Colombia es campeón. Que le canten ese gol a mi linda selección. Chelo y le canta ese gol a mi linda selección. Toca la pelota a la selección Colombia, la mitad del campo. Guarín que domina la Feli Cobre por el sector derecho cuadrado para recibir, puede meter centro, no puede ser la cabeza de Falcao, la pelota al marco, gol de Colombia. Que le canten ese gol a mi linda selección. Que le canten ese gol, mi Colombia es la mejor. Que le canten ese gol a mi linda selección. Que le canten ese gol, mi Colombia es la mejor. Chelo y le canta ese gol a mi linda selección. Éxito número 9. Éxito número 9. Lo presenta Silvestre Dangond, lo ajeno se respeta. Bueno, y ahora es que se va a saber quién es quién. ¡Compadre Galo José Maya! ¡Ay, el que enamore a mi mujer! Yo le enamoro la de él. Le mando flor y a la de él. Si les va a gustar, el que moleste a mi mujer, yo le molesto la de él. Le echo un piropo a la de él, se la invito a parrandear. Pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Ay, lo ajeno es de su dueño, y mi negra es de su negro. Cada quien con su mazorca, y la mía no me la toca. Cada quien con su mazorca, y la mía no me la toca. Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay, a ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar. Pa' ver si le va a gustar, pa' ver si enamora más. Pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa, que lo ajeno se respeta. Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Gerardo Ramos y Jorge Mario Montañez. ¡Ay, vamos a hacer moñona! ¡Vamos a hacer moñona! ¡A finca vacío, horta, paz! ¡Guaré! ¡Guaré! ¡Guaré! ¡Oye, cante Luis José! ¡Y José Silvestre! ¡El príncipe! ¡Ahí viene el pase de su hermanito! ¡Monaco, Monaco! ¡El pase del Monaco! ¡Monaco, Monaco! ¡El pase del Monaco! ¡Ay, qué Monaco! ¡El amiguito de Nico Álvarez! Sobrino Santi Sergar, con el cariño de siempre, hijo. Ay, ay, que le guste mi mujer, se está buscando un tropel. Debe gustarle la de él, no la debe descuidar. El que pretenda mi mujer, porque no busca la de él, es que la debe querer, o se la pueden quitar. Pa' que sepa que lo ajeno se respeta. Pa' que sepa que lo ajeno. bueno se respeta. Ay, lo ajeno es de su dueño y mi negra es de su negro. Cada quien con su mazorca y la mía no me la tocan. Cada quien con su mazorca y la mía no me la tocan. Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la ayer. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la ayer. Ay, pa' ver si le va a gustar, es pa' enseñarlo a respetar. Es pa' ver si le va a gustar, es pa' ver y enamora más. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. El que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Ay, pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar. Pa' ver si le va a gustar, pa' enseñarlo a respetar. Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él. Samuel David Turbay y Mafia Betaño, los primos de los Titi. Pipe Gómez, Nando Kiki Molina y Toño Saavedra. Tranquilo, muchachos, ya les doy coordenadas. Ajá, ya, punto, ya, ya, ya. Ajá, sí, ya. Son los 20 éxitos del Exitómetro Semanal de Chingaz Estéreo. Y aquí está el éxito número 8. Llega Jimmy Gutiérrez en la casilla número 8 con Chudo. Centavo, y soy el mismo que a diario está en los billares, en los casinos o allá en los campos de tejo, jugando gallos en la rana o en los chongos, y hoy por eso me gritan con chudo y puerco. Debo el arriendo y la remesa, confieso compa que debo hasta el apellido. ¿A quién le debo? Pues que se espere a que del cielo me llueva un buen billetico. ¿A quién le importa si me gasto el dinero que debo? ¿A quién le importa si mi vida en desorden la llevo? Soy un conchudo, lo reconozco. Y a quien no le cuadre, pues la madre ya ni modo. Vine a este mundo pa' borracho y mujeriego, a bacanearme entre los vicios y parrandas. A mí no busquen quererme cambiar la vida, ya no me arregla este pleito ni el mismo Satán. Guardar billete en los bancos no va conmigo, pa' que otro vago viva bien las pelotas. Con gusto en vida a mis hijos les doy la mano, los demás compa que se escampe no se moja. Me la rebusco echando pala en los talleres o jalándole a la rusa. Me llueva o truene, busco el billete y me lo gasto con la pupa que me gusta. ¿A quién le importa si me gasto el dinero que debo? ¿A quién le importa si mi vida en desorden la llevo? Soy un conchudo, lo reconozco. Y a quien no le cuadre, pues la madre ya ni modo. Dice mi suegra que yo soy un mal conchudo, un coño de madre, un castigo pa' su hija, porque la tengo a jugo de royal, papa y bofé, y pa' variar agua, panela y maíz pira. Poco me importa lo que diga esa cotorra, y junto a ella otros que me hacen mala fama. Soy un conchudo y un completo buena vida, si me critican francamente me resbala. Vieja que a mí me muestre plata, en secretico me la pego y me la vivo. Cambiar mi vida, eso ni loco, Muérdanse, pues qué suerte es que les digo. ¿A quién le importa si me gasto el dinero que debo? ¿A quién le importa si mi vida en desorden la llevo? Soy un conchudo, no reconozco. Y a quien no le cuadre, pues la madre ya ni modo. Éxito número 7. Éxito número 7. Éxito número 7. Daniel Calderón, Borracho Beso. No sé nada de ti, pero algo en mí me dice que eres tú. La dueña de mi vida, mi existencia y creo que un poquitico más. Solo un besito te robé en la disco, aquí no ha pasado más. No sé qué rayos pasa en mi interior que no te dejo de pensar. Ay, borracho beso que me cambió la vida. Ay, sabroso beso que se metió en mi alma. Ay, curioso beso que me tiene cantando. Ay, bendito beso me tiene enamorado. Una química que paraliza todo y me envuelve más y más. Una magia que me hace subir al cielo y en un segundo bajar. Ay, borracho beso que me cambió la vida. Ay, sabroso beso que se metió en mi alma. Y por ese beso hoy vivo enamorado. Ay, bendito beso que me tiene cantando. Hacen días y minutos, los segundos si no estás aquí. Hoy puedo decir que el amor tocó mi puerta y lo he dejado entrar. Solo te pido que cuides mi vida, que te la voy a entregar. Mientras que Dios me tenga aquí en la tierra, juro que te voy a amar. Ay, borracho beso que me cambió la vida. Ay, sabroso beso que se metió en mi alma. Ay, curioso beso que me tiene cantando. Ay, bendito beso me tiene enamorado. Una química que paraliza todo y me envuelve más y más. Una magia que me hace subir al cielo y en un segundo bajar. Ay, borracho beso que me cambió la vida. Ay, sabroso beso que se metió en mi alma. Y por ese beso hoy vivo enamorado. Ay, bendito beso que me tiene cantando. Clínica Odontológica San Marcos, IPS, en Choachí. Especialistas en ortodoncia, odontopediatría y endodoncia, odontología general, rayos X y diseño de sonrisa. Atención, los miércoles en Ubaque, calle Segunda, número 414, y en Choachí, los martes y de jueves a domingo, en la calle Primera, número 142E. Doctora María Ligia Mora Cerón, Clínica Odontológica San Marcos, IPS, Vigilado Supersalud. We'll be right back. Fincar Recreativa Los Guayabos. Piscina, bar, canchas de tejo, mini tejo, billar, pool, rana, bolirrana, tenis de mesa, comida típica, platos a la carta y mucho más. Visítenos en el kilómetro 3, vía Caquesa, vereda San Agustín, en Ubaque. Reservaciones al celular 313-831-3996. En Ubaque, Finca Recreativa Los Guayabos. Óptica Luífer en Fomeque. Doctora Luisa Fernanda Ávila Herrera. Examen visual completo. Emergencias oculares. Lentes de contacto. Tratamientos en ortóptica y pleóptica. Reparaciones en general. Y despacho de fórmulas. Optómetra de la Universidad de La Salle. Visítenos. Estamos ubicados en la calle Quinta, número 359. Pasos abajo del Parque Jesús Maestro. Óptica Luífer en Fomeque. Termales Santa Mónica en Choachí. Aguas termales medicinales que brotan de la montaña y una gran variedad de servicios que van desde masajes e hidroterapia, actividades al aire libre, restaurante, bar y cómodos alojamientos con una bella vista de las montañas, servicio a la habitación y conexión Wi-Fi. Atendemos eventos y reuniones empresariales. Termales Santa Mónica en Choachí, un excelente lugar a la hora de descansar. Suena el éxito número 6. Para que lo escuches, este es el éxito número 6. En la casilla número 6, Arely Senao, la reina de la música popular, a dúo con Darío Gómez, La Reina y el Rey. Yo soy la reina, la que le hace canciones a los que sufren como yo por un amor. Aunque he llorado en miles ocasiones, pues me han pagado como a todos con traiciones. Pero cantando he curado mi dolor. Yo soy el rey del despecho, el que le canta a los que tienen destrozado el corazón. Aunque cantarle al amor también me encanta, muchos encuentran el remedio en mi garganta para olvidar una amarga decepción. Somos la reina y el rey aquí nos tienen, con la misión que Dios nos mandó a los dos: sanar aquellos corazones que se mueren por un despecho que les deja un desamor. Cuando yo sufro por culpa de un amor, busco aliviar mi corazón triste y deshecho. Y sé que muchos también hacen como yo, a la cantina van a calmar su dolor con unas copas oyendo al rey del despecho. Yo también, cuando lastiman mi alma buena y cuando lloro por culpa de un amor, me voy al bar y frente a unas copas llenas, así también como lo hacen ellas, oyendo a la reina calmo mi dolor. Somos la reina y el rey aquí nos tienen, con la misión que Dios nos mandó a los dos: sanar aquellos corazones que se mueren por un despecho que les deja un desamor. En el fin de semana, Chungas Estéreo y el Exitómetro son la pareja de la radio. Vamos en la recta final del Exitómetro. Vamos por los 5 super éxitos aquí en el Exitómetro. Para que lo disfrutes. Este es nuestro éxito número 5.

eso así no es. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Éxito, éxito número 13. Dani Marín, ponme tu eso pa'lante. Las mujeres me arrebatan y me enfoco en tu pecho. Todo el mundo es programado, sin torcar y di loco. Con Mr. Junior en los platos, el que estamos arreglados. En la disco estoy pegado, mucho romo pa' tumbado. Porque andamos el VIP, tú y tu coro están picados. En vivo y apagado, y eso que no me ha buscado. Deja que bailen la pista y vacilen por todos los lados. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. No, eso así no es. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Mambo. Dani Marín, Dani Marín. Mr. Junior, ¿y qué puedo hacer? Si el bañado en Swiss estoy, papá. Estoy exclusivo para acá, pues no aceptamos de la gato. Mami pide lo que quiera, se pongo ni yo lo gasto. Estoy mamá los lambositos y eso con mi siluevito. Tuve que te un tiempito, pero nunca yo me quito. Ya todo lo mala onda que solo critican hoy. Porque mi música bacana y soy chiste por el ritmo. Ahora me mete esta vuelta y voy con el juez a todito. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. No, eso así no es. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Dani Marín, Dani Marín. Del merengue, el King, el King. Esto sí es un coñazo, papá. Fina lo que hay. Ok, está bien. ¿Qué es lo que ustedes quieren? No te pierdas el gran homenaje a Rafael Orozco el próximo miércoles 11 de junio en sus 22 años de partida con el patrocinio de los mejores Surtifruver de la Tercera en Choachí, lo mejor en frutas y verduras. Estamos pasos abajo del Banco de Bogotá. No somos los únicos, pero sí los mejores. Megatronics Colombia, lo mejor en equipos de protección eléctrica. Visítenos en Bogotá en la carrera 12 número 1917. Gustavo Castillo Prieto, gerente. Panadería y Pastelería Punto Uno en Choachí. Tortas de leches, ponqués y muchas delicias más. Estamos en la salida a Termales, frente al parqueadero Interveredal. Panadería y Pastelería Punto Uno, el punto de la economía. ¡Huepa, je! Bueno, mi gente, todo el mundo con las palmas. Junio 11 de 1992, junio 11 de 2014, 22 años de partida de la leyenda vallenata que vive en el corazón de los colombianos, Rafael Orozco. Su voz y sus canciones se siguen escuchando en el cielo artístico musical como testimonio de gratitud a un artista consagrado del folclor vallenato. Chingaza Estéreo rinde homenaje a Rafael Orozco este miércoles 11 de junio de 9 a 12 del día con un gran especial que recuerda su vida y sus canciones. Escúchelo, Chingaza Estéreo, radio con pertenencia y amor por lo nuestro. A un paso del triunfador, aquí en Chingaza Estéreo suena y se queda pegadito a su corazón el éxito número 2. Llega la casilla número 2 y el que es caballero repite nuevamente esta Pipe Bueno. Este amor no murió. Que este amor no murió, sigue aquí. Que este amor se clavó dentro de mí. Que este amor es mi vida, lo que llevo en el alma. Hey, ¿qué tal, amigos? Soy Pipe Bueno y les presento mi nuevo éxito, Este amor no murió. Ustedes no se despeguen. ¡Ay, ay, ay! No sé

Chingaza Estéreo, la más parrandera y fiestera. Tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear. Ay, tengo dos primos hermanos que les gusta parrandear, pero por Chingaza Estéreo, la que te pone a gozar. Y el compa William Rodríguez te va a poner a vacilar. ¡Ay, hombre! Bueno, y ya para ir finalizando nuestro programa, tenemos los últimos reportes. El saludo para don Arnulfo Velázquez, de la empresa Cotranscolor, a Carlos Garzón también de Transoriente, Carlos Muñoz en el centro de Ubaque, César Pardo de la empresa Transoriente, a Claudio Añate y Pablo Varela en el centro de Choachí, Isabel González, Héctor Villalobos en la laguna de Ubaque, Dani Tello y Norberto Jara en el centro de Ubaque, Elber Rodríguez de la empresa Cotransfomeque, a don Fabio Borbón de la empresa Transoriente, Fabián Aguas del móvil 18 de Cotrafomeque, Francisco Gutiérrez de Transoriente. Para todos estos amables oyentes, el saludo muy pero muy especial. Llega la emoción, suena en trompetas y timbales. Chingas Estéreo presenta su éxito exclusivo de la semana. Exclusivo de la semana. El número uno, el triunfador. El éxito más escuchado. El éxito para escuchar, el éxito para cantar. Es el éxito número uno, número uno, número uno de la presente semana. Vamos con la casilla número uno. El éxito número uno esta semana por cuenta de Alquilados. Amor a primera vista. Alquilado. Cuando daría por volver a aquel lugar, aquel momento donde tú y yo nos vimos por primera vez y nos miramos, nos gustamos. Después un par de copas bailamos, como hubo química nos besamos. Esa noche no te he vuelto a ver. Tan lejos tú, tan lejos yo. Fuiste y no me dejaste tu número telefónico. Y ahora no sé cómo encontrarte, por más que intento buscarte por todas partes. Yo creo que ya no te vuelvo a ver. Creo que ya no te vuelvo a ver. Hey, belleza, boca de cereza que besa, luego tiresa, luego de uno o dos cervezas. Un día que se acaba, uno nuevo que empieza. Sé que así es que funciona la naturaleza, pero desde aquella noche te lo digo con franqueza. No he podido borrar tu imagen de mi cabeza. Tu cara, ni tu pelo, ni tu sonrisa. Ni tu cara, ni tu pelo, ni tu sonrisa. Yo por estar bajo el maldito efecto del alcohol. Te dejé ir antes de conocernos mejor. Amor a primera vista nos juntó, pero de nada nos sirvió. Nuestra oportunidad se perdió. Tan lejos tú, tan lejos yo. Fuiste y no me dejaste tu número telefónico. Y ahora no sé cómo encontrarte, por más que intento buscarte por todas partes. Yo creo que ya no te vuelvo a ver. Creo que ya no te vuelvo a ver. Tanto tiempo esperando poder borrar las ganas de volverte a ver. Pero no es tan fácil sacarte de mi mente. Definitivamente. ¿Dónde andará tu futuro amor de mi vida? ¿Cuándo será que tú vas a volver, querida? ¿Cuándo será que yo volveré a verte de nuevo? ¿Cuáles los requisitos para entrar en tu juego? Si eres mi amigo paciente, ya no lo siente. Si aquí estuviera sería diferente. Aunque sea solo una vez más regresa a mí. O tan siquiera dime dónde está, yo voy por ti. Yo por estar bajo el maldito efecto del alcohol. Te dejé ir antes de conocernos mejor. Amor a primera vista nos juntó, pero de nada nos sirvió. Nuestra oportunidad se perdió. Tan lejos tú, tan lejos yo. Fuiste y no me dejaste tu número telefónico. Y ahora no sé cómo encontrarte, por más que intento buscarte por todas partes. Yo creo que ya no te vuelvo a ver. Creo que ya no te vuelvo a ver. Ya verá, verá, ya verá, verá. Esto es pura playa. Ya verá, verá, ya verá, verá. Alquilado, pura playa. Esto es pura, pura, pura, pura playa, mamá. Y al cierre de las 20 canciones más escuchadas en el exitómetro, por solicitud de nuestros oyentes, aquí está una de las 20 más sonadas. La canción que se oyó y ha sido pedida para que vuelva a sonar. Señor locutor, anúnciela por favor. Bueno, y una que nuestros oyentes quieren nuevamente escuchar es este tema recién salido, como lo decíamos al iniciar nuestro programa, en la voz de Darío Darío. No sé qué le llamó la atención a los oyentes, pero quieren que volvamos a repetir esta canción. La presenta Darío Darío y se titula Eres Casado. Ya se casó, ya se jodió. Y dice... Mis amigos y me invitan a una copa, y aunque quisiera no los puedo despreciar. Y si les digo que tomar no tengo ganas, todos en coro me le empiezan a montar. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar en la recocha. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes estar en la recocha. Y me encuentro una muchacha, y platicando yo le empiezo a enamorar. Más al ratico llega una conocida, y luego, luego me le empiezan a cantar. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar en la recocha. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes estar en la recocha. Y me siento muy alegre, y mis canciones yo las quiero dedicar a una muchacha que se encuentra aquí en la fiesta, y luego, luego me la empiezan a montar. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar en la recocha. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes estar en la recocha. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes andar en la recocha. Eres casado y te regaña tu señora, y ya no puedes estar en la recocha. Nuestra voz chingase serio, en el exitómetro. Bueno, amables oyentes, así hemos llegado a la parte final de este su exitómetro. Hoy sábado 7 de junio del año 2014. Dentro de 8 días nuevamente volveremos a estar con ustedes en un espacio similar. Y dentro de 8 días juega nuestra selección Colombia, que vamos a hacerle mucha fuerza en este primer partido en Brasil 2014, donde esperamos obtenga muy pero muy buenos resultados. La dirección a cargo del doctor Darío Alfredo Sabogal Martínez, en la parte técnica, locución y programación, William Giovanni Rodríguez Hernández. Una feliz tarde para todos. No cambien la dulzura de su carácter. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amor, paz y buen genio. Dios los bendiga. Chao, chao. Chingaza Estéreo 106.4. Siempre a la derecha. Sonaron las 20 canciones más solicitadas por nuestros amables. Sonaron las 20 canciones más solicitadas por nuestros amables oyentes en todo el corazón de Colombia. El exitómetro. El verdadero resumen musical con las 20 canciones más pegadas en la presente semana y seguirán sonando. Porque canción que suena en el exitómetro es canción que se pega y se queda en su corazón. El próximo sábado volverá el exitómetro con la magia musical, voz y estilo de William Rodríguez. Otra voz, Chingaza Estéreo.